El encuentro para felicitar a los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, que celebraban su cumpleaños durante este cónclave, tuvo lugar en el Hotel 25 de Abril de Pyongyang el 30 de agosto.